Estamos en Palabras Andantes hoy recorriendo las calles de Bahía Blanca y contándoles la historia de FM de la Calle, esta radio que es de la primera generación, podríamos decir, de radios comunitarias, fines de los 80, y siempre contamos, en el año 89 específicamente, el 2 de agosto. Luego de la crisis del 2001 hubo una nueva generación de radios comunitarias, pero la primera viene de aquella década del 80, desde el 85 hasta el 89, donde nacieron las primeras radios. FM de la Calle es de aquella generación, ha tenido sus vaivenes, ha tenido sus momentos de esplendor y ha tenido sus momentos de crisis también. Seguimos compartiendo la historia de FM de la Calle de Bahía Blanca. FM de la Calle, 15 años. 15 años. Nuestras voces, 88.3, la radio. Soy Eduardo Liberti y el saludo por los 15 años de FM de la Calle tiene que ver con el hecho de estar metido en una radio cuyo proceso, crecimiento, tambaleo y reconstitución viví de manera permanente. Y creo que en una ciudad como Bahía Blanca, por sus características periodísticas, por su monopolio mediático, si se quiere, que esta radio sigue existiendo, por lo menos para los que hacemos radio, es casi como el agua. FM de la Calle, 15 años. Una radio como la gente. Y un tipo que en los primeros años nos dio una mano enorme fue Eduardo Aliberti. Él se arremangó y vino acá a tipos que no sabían de qué lado se agarraba el micrófono, pero tenía una voluntad enorme de hacer una radio profesional, cosa que para el formato de la FM, que las grandes medios la tenían destinada a la música, o era el lugar de castigo de los periodistas que estaban en la M, ese era el rol que tenía para la época. Y acá a estos locos se le ocurrió que había que hacer otra cosa con eso y que era un canal de expresión enorme. Pasados los años y los partidos políticos, los partidos del sistema, los partidos que gobernaban la ciudad, ejercían una presión muy importante sobre el medio. Y hubo intentos de los sectores de poder de querer incluso girar el destino de la radio. Eso hizo que tenga crisis enormes, mediados de los 90, fines de los 90, hasta que, pasado el 99, 2000, asumimos un nuevo rol y un nuevo protagonismo, una camada de pibes más jóvenes, que empezamos a darle un sentido comunitario al proyecto. Y si escuchábamos parte de la historia con algunos detalles, ¿no?, de cómo comenzó allí a fines de los 80 FM de la Calle. Tenemos que presentar hoy a Nicolás Hernández, que nos va a estar ampliando también lo que tiene que ver con Bahía Blanca y sus alrededores. Antes le vamos a dar la palabra nuevamente a la señorita que quiere hacer un aporte. A partir de, digamos, de ese contexto histórico de la venida de la democracia, también hay un replanteo de algunos partidos políticos y decir, bueno, una estrategia de comunicación es cómo poder llegar e incidir en la sociedad. Se plantea la radio, ¿no? Digo, de distintas organizaciones que necesitan un espacio para poder decir aquello que estuvo tanto tiempo acallado. Entonces el Partido Comunista hace este nacimiento de la Calle, pero su intervención en la radio fue muy breve, porque después, efectivamente, en esta sociedad que vos describías anteriormente, se toma una decisión y se separa del partido y toma su vuelo propio, también con todas las dificultades que lo iremos viendo luego, que tienen que ver desde lo económico, desde la sostenibilidad, no solo de la militancia voluntaria, en este caso ya no dentro de un partido, sino absolutamente social, la sostenibilidad social que hoy la sigue teniendo, que también ha entrado en crisis, como vos lo decías hace un ratito, y la económica. Esto es parte de la historia de la Calle. Y para seguir entendiendo lo que es la sociedad, como bien decía Esdenka, Nicolás Hernández nos va a ampliar con algunos detalles de lo que tiene que ver con Bahía Blanca y alrededores. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Esdenka? Lo que le vengo a proponer en este sentido, que estamos en Bahía Blanca, y bueno, la sociedad de Bahía Blanca es en sí una parte de una ciudad portuaria, ¿no? El puerto no está en Bahía Blanca, está en Ingeniero White, un pequeño poblado de 15.000 habitantes, que está a 10 kilómetros de la ciudad, es casi lo que se dice el conurbano de Bahía Blanca, el poblado, si nos vamos acercando, si nos tomamos un colectivo, como se lo toman las 10.000 personas que trabajan en esta ciudad, un polo petroquímico muy importante, donde hay mucho trabajo a partir del puerto y de las cerealeras. Nos vamos a encontrar, lo primero que nos va a llamar la atención es una gran chimenea, porque ahí está la central termoeléctrica Piedra Buena, ¿no? Una central que alimenta todo el norte de la capital federal y del conurbano. ¿Para qué vamos a ir a Ingeniero White? La idea es invitarlos en dos ocasiones al público. En Semana Santa se puede ir a la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino. Interesante ese dato, ¿eh? Interesante dato a todo aquel que le guste los mariscos y a quien no le gustan los mariscos. Hay algún que otro asquerosito, esos bichos, esas cosas. Pero bueno, lo cierto es que esas grandes sartenes que en algún lado se ven por ahí acá, más cerca de La Plata, en Berisso, las grandes paelleras donde se hacen no solo paellas, sino aprovechando la cantidad de mariscos, grandes cazuelas con todos los frutos del mar, ¿no? Allí se ponen de acuerdo en este sentido que decía por ahí Esdenka, esto de comunicar no solo las radios, también está la cultura, ¿no? Y estos ritos populares donde se comunica. Y bueno, se pone toda la sociedad de acuerdo, una sociedad de fomento, los dos clubes del pequeño poblado, ¿no? Que son Huracán y Puerto Comercial. Y allí la llevan adelante esta fiesta que va un montón de gente, ¿no? Se acerca más de 5.000, 10.000 personas, y donde últimamente está teniendo más trascendencia, están llevando grandes músicos, y se hace una fiesta como toda fiesta popular, con artesanos, con muchas cosas que se presentan, también para comprar pescado fresco, y se elige la reina nacional del camarón y el langostino. Otra posibilidad que hay para ir a este pequeño poblado, que está, si uno recorre sus calles, están los burdeles propios de que visitan los marineros y los camioneros, ¿no? Muy linda foto ahí del Dallas, del champán. Saludos para los camioneros, la sirena, ¿no? Y Las Vegas. En este lugar también se hace la procesión el tercer domingo de noviembre a San Silveiro, una procesión que empieza en tierra y termina en el mar. Llevan al santo en andas, digamos, una procesión de un par de kilómetros, desembocan en el mar y lo suben a una lancha que, desde que está el santo, es la misma lancha, avanzan en el agua, tiran flores y las mismas lanchas empiezan a girar alrededor de las flores arrojadas. ¿Qué fecha es esta procesión? El tercer domingo de noviembre. Así que si alguien está interesado, es interesante como para llevarse una crónica de viaje. Luego se vuelve al puerto, al Museo del Puerto, que es la vieja aduana, una vieja aduana que es donde ahora funciona un museo y que mantiene la estructura y arquitectura que fue de 1987, donde se crea el puerto. Y ahí se hace la misa a San Silveiro, el patrono de los pescadores y de los trabajadores del puerto de Ingeniero White. Excelente historia, excelente crónica de viaje que compartió con todos ustedes Nicolás Hernández. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Transmitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de y luego de la procesión de la Virgen de San Silveiro, tomamos nuevamente el colectivo de línea desde Ingeniero White, volvemos a Bahía Blanca para seguir recorriendo la historia de FM de la Calle. Y un dato particular, hablábamos de una localidad cercana como es Ingeniero White, como puede ser también General Cerri, otra de las localidades lindantes de Bahía Blanca. ¿Cuál es, y nos preguntamos aquí, cuál es el alcance de FM de la Calle? ¿Se escucha desde esos pueblos? Aquí la respuesta. La antena, o sea, donde generamos la emisión, está en el centro de la Plaza del Pueblo, o sea que está en un lugar estratégico. Llegamos muy desparejo dentro de la ciudad, pero en los sectores de mayor población es donde la radio se escucha. Tenemos 300 vatios, nuestro transmisor que tiene muchísimos años, que se fabricó acá muy cerquita de Bahía Blanca. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. De la calle, cuando lanza su programación, creo que había entre 5 y 6 radios en la ciudad. Los redondos, principio de los 90, estaban casi prohibidos en Bahía Blanca. Y acá se pasaban los redondos. Y Mercedes Sosa estaba prohibida y acá se pasaba. Entonces, eso hizo que rápidamente aquel que andaba buscando eso se acercara. Y encima te abría la puerta la radio. Te ponía un lugar donde podías, había un bar y había un espacio cultural donde podías participar. Eso fue muy fuerte y eso generó una audiencia, sobre todo en los sectores juveniles, muy importante. Nosotros obviamente casi que tenemos el mismo equipo, que nuestra renovación tecnológica no ha sido toda la que hemos querido, y eso hace que tengamos muchas dificultades técnicas por un lado, y por otro después que ya no se pudo reconstruir un equipo periodístico y una programación con las características que tenía esa. Por eso nosotros de ese colectivo y de esos valores y esos principios decidimos, tenemos tal vez más segmentada la programación, y aquel que quiere escuchar cuestiones de tipo socioambiental o cuando hay un conflicto, prende la radio. Y tal vez tenemos una legitimidad y una masividad de audiencia cuando suceden estas cosas. El tema de derechos humanos también, y eso a partir del uso de las redes sociales, ya no la radio tradicional como soporte, nosotros la hemos utilizado y las usamos mucho, y nos permitió también romper ciertas barreras tecnológicas a la hora de la escucha y de informarse. Ahí escuchábamos a Gabriel Sena, uno de los actuales, de las personas que coordina lo que es FM de la calle. Una de las cosas que ellos dicen, ¿no?, en la programación, desde aquel 89, hay tres ejes que atraviesa y que ha estado presente en las actividades, en la programación, en la relación con las organizaciones, que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la lucha por los derechos humanos. De hecho, ha sido una de las radios que tuvo una participación activa durante los juicios de lesa humanidad, cubrieron ellos y tienen un blog donde está toda la información. Y también todo lo que tiene que ver darle espacio a toda la movida cultural que hay en Bahía Blanca. Se hacen competencias de rap, de hip hop, teatro. Muchísimos músicos han pasado por los estudios de FM de la calle, como Spinetta ha sido uno de ellos. Ellos en aquellos años 90 tuvieron un centro cultural donde se juntaban las organizaciones y además los músicos, que fue cerrada por la municipalidad. Ese era también una de sus vías de sostenibilidad económica, que bueno, se vio coartada. Y también recién escuchamos en esto del alcance y la audiencia. También Gabriel nos hablaba de las dificultades técnicas que ellos han tenido, y estas dificultades técnicas más las dificultades o la sostenibilidad del equipo hizo que durante un año, en el 94, ellos, FM de la calle, desapareciera de lo que es del éter y retransmitiera desde Capital Federal la Rock and Pop. Fue un golpe durísimo para la gente, para la sociedad de la calle, de Bahía Blanca, la gente que hacía de la calle. Ese año fue un año de crisis muy fuerte, pero también ahí los oyentes, que siempre son clave en estos proyectos de comunicación, se acercaron al proyecto ya de una manera activa y pasaron del otro lado del aparato, hacerse un poco cargo y repensar, relanzar lo que es la actual de la calle. Por eso se sigue festejando los 25 años, aunque hubo un año en que en el dial de la calle se retransmitió la Rock and Pop. Exactamente, los momentos de crisis, como tiene toda radio, y los momentos de felicidad también, donde hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. Seguimos con FM de la calle. Hay compañeros que, por la tarea que cumplen y porque están casi con exclusividad ahí, reciben una remuneración. Nosotros le decimos de esa manera, no podemos llamar salario porque obviamente lo que ingresa se reparte después de el sostenimiento de pagar la luz, leer, todas esas cuestiones, lo que sobra va para los compañeros que tienen esas tareas. La gran mayoría, casi el 98% de los que participamos activamente, tenemos algún grado de responsabilidad y no recibimos remuneración. Y hoy tiene 200 socios la radio. Pagan una cuota mensual, hay una clara voluntad de apoyar económicamente este tipo de proyectos. Es, en principio, el aporte de los socios, hay venta publicitaria, que es la que menos nos sale y es la que menos ingresos hay. Ahí sí hay un neto corte ideológico a la hora de dónde ir a buscar recursos publicitarios. Nosotros no aceptamos publicidad de las empresas petroquímicas, aquellas que entendemos que son las que contaminan a la población y las cuales tenemos un sentido crítico. Después tenemos con el Estado, sí, la voluntad de recibir publicidad, pero no así del Estado para con este tipo de proyectos. Y después lo que hay son iniciativas de tipo cultural, acciones políticas concretas que hacen que recaudemos fondos. Por ejemplo, las últimas dos fechas patrias, el 20 de junio y el 9 de julio, hicimos un riquísimo locro, se vendieron muchísimas porciones y esa es una manera también de recaudar algunos mangos para sostener la radio. Y después, pues ahora hace un año que no lo tenemos funcionando, por tensión con el municipio, por algunas denuncias, teníamos un espacio cultural, el Galpón se llamaba, sigue funcionando como espacio de reunión de un montón de organizaciones, pero que era un espacio también de la cultura y nosotros ahí teníamos grupos de teatro, musicales, de poesía, incluso peñas folclóricas se realizaban ahí y ese era un modo también de ingresar recursos al proyecto. La cuerda de primos en... Porque en la calle pasan cosas. Gabriel Sena contaba cómo se sostienen y recordábamos aquí con Esdenka a FM Las Chacras, ¿no? Que de alguna manera, y en esto de compartir historias, de compartir experiencias y para que todos aprendamos y busquemos soluciones para sostener la gestión de una radio comunitaria, comparábamos, ¿no?, con FM Las Chacras, donde ellos contaban, vendemos empanadas, vendemos, bueno, en este caso, locro para las fiestas patrias. Sí, también las fiestas, uno puede ser que todas las radios tienen fiestas o organizaciones hacen fiestas donde es una excusa para encontrarse, para celebrar el proyecto, para conocerse y también para recaudar fondos, porque lo que nosotros decimos en cada programa, la sostenibilidad económica, todo el tiempo hay que encontrarle la vuelta más allá de los proyectos, las articulaciones que se puede hacer el día a día en una radio, se hace muy difícil sostenerla, el pago de luz, de teléfono, a los operadores, hay mucha gente voluntaria, de trabajo voluntario, también nosotros compartíamos una experiencia que era la de los toldos, donde ahí nadie cobra, ¿no? Entonces, en este caso sí hay algunos compañeros en FN de la calle que sí cobran, que es absolutamente mínimo, porque el trabajo es voluntario y militante. Exactamente, en España también nos contaba la compañera que no cobraba a ninguno personas que trabajaban allí en la radio. Seguimos recorriendo estos 25 años de FM de la calle, en este caso más aquí, desde a partir de 2001, cómo se resignifica la radio y cómo cobra otro sentido. Hablar de los 25 de la radio es también hablar de lo que nos pasó y pasa. En pleno debate de nuestra refundación, nos agarró el 2001. Nuestro lugar es la batalla de ideas. Nuestro lugar es la batalla de ideas. Expresamos como síntesis de lo que queríamos y esto nos unía como colectivo. De la Rúa declaró el estado de sitio, masacró al pueblo y se fue en helicóptero. Y a la batalla de ideas le crecieron pies y caminamos a convertirnos en la radio de las asambleas populares, de los scratches a los milicos que gozaban de impunidad. Y con esto seguimos siendo un espacio de denuncia de las injusticias. Con esa energía y bronca volvimos a encontrarnos con nuestras radios hermanas del país y el continente. En el Foro Argentino de Radios Comunitarias Primero, colaborando en el armado de los 21 puntos para una radiodifusión de la democracia, un reclamo presente desde el minuto cero para nuestra emisora. Más tarde, fundando el capítulo argentino de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, donde seguimos participando. Desde ahí dimos la pelea por la ley de medios, norma que continuamos reclamando se aplique en serio y a la que deben sumarse las políticas públicas necesarias para que medios como los nuestros puedan desarrollarse con plenitud. No es capricho, Es una manera de entender la construcción de la democracia. Es una manera de entender la construcción de la democracia. Las radios alternativas, populares, comunitarias, somos germen de una manera de practicarla de forma participativa y popular. Pensar de la calle es también pensar estos años de democracia en Argentina. Pensarla no para cristalizar y conservarla, reduciéndola a un concepto o mecanismo administrativo. Tampoco para entenderla como una mera enumeración de derechos, algunos cumplidos y unos tantos sin garantizar. Pensarla desde nosotros, desde nosotras. Pensar una nueva democracia. En eso estamos. Desde hace un tiempo a esta parte, estos debates se expresan en nuestra organización en tres ejes que atraviesan el proyecto en toda su capacidad de incidencia en la comunidad. La cultura, los derechos humanos y los temas socioambientales. Y si escuchábamos esta radio que decíamos, los últimos tiempos ha tenido distintos momentos, desde el 2001 con la crisis, en el 2005, aquel año de la cumbre en Mar del Plata, la cumbre de los pueblos, donde para FM de la Azotea de Mar del Plata significó mucho. Bueno, para FM de la Calle también tuvo sus características. Fue un momento de juntada, podríamos decir, uh-huh. Donde con varias fiestas, para ellos incluso ellos lo recuerdan como uno de los mejores momentos. Porque, como vos decías, a través de las fiestas, el hecho de juntarse, de tribus que de distinto palo, podríamos decir, estén juntas en el galpón allí, celebrando y viéndose las caras y compartiendo una charla en contra de la llegada de Bush a la Argentina. Luego viene la lucha por la ley de servicios de comunicación audiovisual, en el medio la asamblea de AMARC, asamblea mundial de AMARC, que se hizo aquí en La Plata, donde también FM de la Calle se interactuó con muchísimas radios de la Argentina, de América Latina y también del mundo. Momentos importantes que tienen su nueva etapa, se podría decir, aquí con el juicio. Este juicio que llega en un momento para los que vivimos y nos criamos en los alrededores, en los pueblos de alrededor de Bahía Blanca. Se podría decir impensado que se llegue a ese juicio en una ciudad, repetimos, donde estuvo profundamente comprometida con la dictadura cívico-militar, y pensar lo que ha sucedido en estos últimos años con el juicio allí a los militares, con juicio que esta indagatoria a Vicente Massot, el director de la nueva provincia y del EU2, es impensado en estos tiempos lo que ha estado sucediendo, y que FM de la Calle ha tenido una participación muy importante y decisiva para que esto ocurra y para cambiar la mentalidad de la gente de Bahía Blanca. A tal punto intentan y luchan para cambiar esta mentalidad que en la actualidad están haciendo una campaña para que la gente se asocie a la cooperativa de la radio. Y CFM de la Calle quiere que te sumes a esta campaña para seguir comunicando lo que los medios masivos silencian y ocultan, para que más y diversas voces crezcan, para seguir construyendo un espacio para la cultura por un lugar de encuentro y de expresión. Hoy estuvimos recorriendo Bahía Blanca, estuvimos conociendo a FM de la Calle aquí en Palabras Andantes. Los esperamos la próxima semana. Que tengan buena semana. El andar tiene que ver con la utopía, con aquellos deseos de transformar las cosas. Me parece que va por ahí, construir la felicidad, ¿no? El andar, el caminar y hacerlo colectivamente, entre todos. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.